se podía relacionar con Dios. Pero luego vino y dice, voy a hacer un animal, hombre animal, que le voy a poner espíritu para que se relacione conmigo. Entonces la involución de estos hombres animales fue porque al caer les quitaron el espíritu. No sé si me estoy explicando. Los hizo. Voy a leer el 26 para entenderlo. Entonces dijo Dios, hagamos hombres a nuestra imagen. O fueron creados a imagen de Dios. Hagamos hombres que fueron creados a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Y tengan ellos dominio sobre todo. De manera que entonces creó Dios a los hombres para un bien, ¿va? Sí. Pero si tenían espíritu para los... No, ahorita no. Espérate pues. Entonces los bendijo. Ahí probablemente puso ellos, en ellos espíritu para comunicarse. Sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y sojuzgadla. Hermano, ¿cómo le va a estar hablando de enjambres de seres que van a nacer, que van a estar sujetos, todos los animales, toda simiente debajo de ese hombre, cuando, en parejas, cuando todavía no ha hecho Adán? Bueno, si ya captamos eso, entonces dice, así fueron terminados. No está hablando de Adán todavía. Ya, terminé de hacer todos los cielos y todo el ejército que hay en ellos. Bueno, y fue esto terminado en el día séptimo. No, todo esto terminado y en el día séptimo descansó. Y Adán. Entonces Adán fue una criatura extra. Habiendo acabado todo, estoy en el 2. Habiendo acabado todo, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Ya no hay más nada. Entonces dice. Con todo su cortejo de seres, dice. Ah, pues más claro todavía. Cortejo de seres. Cortejo de seres. Bueno, entonces dice. Y en el 6, 2, 6. Dice, mas una neblina subía de la tierra, no llovía, porque no había, en el 5, no había hombre que la labrase. Esos no eran labradores. Estaban idiotizados. Ya estaban involucionados hasta el taparrabo, quizás, ya no labraron la tierra. Se degeneraron, se involucionaron. Entonces, involucionados. Dijo Dios, ahora voy a hacer mi hombre. Ese es el... Entonces, a aquellos les dio la tierra. Ustedes noten, llenen la tierra. No les hizo huerto, no les hizo jardín, no les hizo Edén. Esos son otros. Y les dice, ustedes tomen posesión de la tierra y llenenla. Ok, muy bien. Ahora voy a hacer al que le voy a dar yo mi huerto. Hermano Otto, entonces yo estoy viendo aquí que como que hay para la tierra una primera creación y para Adán una burbuja. Claro, eso es. En el que iba a tratar Dios, o sea, el hombre sin espíritu involucionado, que me venía a mi mente que tal vez lo que Darwin descubrió no fue una evolución, sino una involución. Involución. Entonces se revelaron, comienza el trato directo de Dios con los hombres. Entonces dice. Así como los bendijo, los maldijo. Y fue el segundo diluvio. El primero fue el de Luzbel. Para no ser que sí tenían espíritu, pero por su... Seguro. Cuando los bendijo, puso espíritu. Y como eran conforme a la imagen. Y la imagen de Dios. Pero el juicio fue quitado. Ya tenían espíritu. O sea, en el juicio les quitó el espíritu. Y se volvieron animales. Y entonces encontramos animales, hombres de taparrabos, idiotizados. Hasta con los huesos degenerados. Va. Ahora dice, ya se arruinó la tierra. Ahora yo voy a poner al hombre. Hola, hola. Buenos días. Ah, buenos días. Muy contento de venir, ¿verdad? Sí, hombre, hermano. Bueno, es buena seña. Bueno. Si no venías, vendrías gateando. Bueno, entonces. Sin hacer ruido te dirían, y pescaste. Hermano, y ahí en Génesis 2.5 dice, ni había hombre o ni había hombres. Bueno, está hablando genéricamente, no había nadie para hablar. Ahora noten una cosa, como ya no, noten esto, como no labraron, les metió el lo verde debajo de la tierra. Porque cuando ya fue para Adán, brotó. Inclusive había brotado de la tierra porque había otra creación luzbeliana de verdor. Porque ustedes noten que si ustedes tienen la curiosidad de leer bien lo del Génesis 1, no creo, van a ver que no creó la hierba, hace que brote, sino que brote. Sí. Vamos a leer. Mira, hermano, entonces 2.9, perdón. Sí, o sea, el entendimiento completo de no había hombre es que ya no había un ser conforme a la ya, imagen. Ya había perdido la imagen. Cuando pierde la imagen, ya deja de ser hombre. Si nos habían mandado a labrar, hermano. Pues, y ahora no podían. Se involucionaron, ¿no? Esa es la involución. En el 11 dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba. Y la, no, etc. Pero hay otro, ¿verdad? 2.9, vamos a ver. ¿Cómo dice el 2.9? Hizo, entonces Jehová había dicho, había hecho brotar de la tierra toda suerte de árboles a la vista, etc. Vale, entonces hizo brotar. O sea que haya habido de abajo, no dice que se prosemía, no brotaron. Pero fíjense que cuando estaba haciendo, volvamos a los hombres, cuando estaba haciendo a los hombres, los está haciendo para la tierra y se las da. Hasta que evolucionaron. Entonces el segundo diluvio los hizo morir, o un movimiento del eje de la tierra, como dice en Job, moverás tú el eje para que salgan despedidos los impíos. Job 38.13. ¿Quieren leerlo? O sea que Dios hizo así el eje y volaron todos y se aniquilaron. Igual hizo con los belgas, igual ha de haber hecho en el diluvio de Noé. Así, para que cojan los bordes de la tierra y sacuda a los malvados. Son las eras glaciales. Esas son las eras glaciales. O sea que Dios, digamos, quiso acabar con los dinosaurios que inundaban la tierra, movió el eje y se desprendió otro clima y se murieron. Instantáneamente. Hasta se quedaron con la hierba en la boca. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Entonces dice que estamos en el borde del 6, ya oyeron ustedes que hay una neblina sobre la tierra, hay animales idiotizados, hay hombres idiotizados, hay una degeneración involutiva. Ok, entonces dice Dios, más bueno, vamos a ver. Y Jehová Dios formó un hombre del polvo de la tierra. Nosotros no fueron formados del polvo de la tierra, a saber cómo los hizo. De la tierra seguramente, porque dice que al polvo volverá. Pero más que todo lo dice referente a los adanes. Entonces dice, y entonces tomó del polvo de la tierra y sopló en sus narices. A nosotros no dice que sopló, sino que los hizo ya que brotaran ahí más y semejanza. Y entonces dice, al ponerles soplo en sus narices, les dio aliento de vida. Esa es una chispa de Dios, no es una parte de Dios. Si no, sería el Espíritu Santo. Claro. Es una chispa de Dios. Por eso ya dice en Eva que era una chispa del Altísimo. Partícula le llamó. Y Jehová Dios entonces dice, hizo a el hombre, y el hombre, no los hombres, y el hombre vino a ser alma viviente. Pero oiga bien, ¿no? En los otros no dice que era alma viviente. A lo menos no lo describe así. No, claro que eran seres. como que no podían transmitir su saber, hermano. Yo ahí me diré, bueno, ahora en el plato, porque no sé. Pero noten ustedes que hay particularidades nuevas en la creación de Adán. El pecado de los primeros hombres, ¿en qué esfera fue que se suscitó? ¿En qué momento? Los hombres de la otra humanidad. Sí, ¿por qué? En el no dice en qué momento, pero se rebelaron. Es una rebelión. Porque de esos fue que Adán le dijo, cuídate de esos, guarda fuerte. De esos. Enemigos. De esos. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir. Hermano, perdone, fíjese que estaba viendo yo que Pablo en Romanos describe el proceso de la caída de esos hombres. En Romanos 1. Sí, a él me gustó, todos sabían que había Dios en el 1 y 2. Habla de las tres entregas y finalmente dice que Dios los entrega a una mente depravada. Que se embrutezca, esa es la involución de los hombres. Había homosexualismo antes de Adán, había pornografía horrorosa, bestialismo. Y que Dios les habló por su inteligencia también, hermano. Para que ellos como estaban lo conocieran, se envanecieron y se rebelaron. Entonces, por eso es que las civilizaciones de estos tipos, Sumeria, ¿cómo se llama? Babilónica, entonces, sí. Egipcia especialmente, se rebelan en sus gráficas contra Dios. Estaban enamorados de sus mentes. Enamorados de ellos mismos, de sus cuerpos y de sus mentes. Y tenían sacerdocios completamente ajenos a Dios. Bueno, esa degeneración que está es precisamente el Romanos 1 y que dice que no tienen excusa porque conocieron. Así es. Entonces dice, ahora Dios va a plantar a un hombre de él. Aquellos eran hombres de la tierra. Ahora va a plantar a un hombre de él que le va a hacer su tierra exclusiva en la tierra de todos. Perdón, hermano, que insista, disculpe, hermano. Mire, es algo que me saltó como duda leyendo Romanos siempre. Fíjese, hermano, que deja ver la palabra como que el Señor les reveló cosas profundas a ellos. Por ejemplo, dice que tuvieron testimonio de los atributos invisibles, de su eterno poder y de su divinidad. ¿No? No tiene excusa ninguna. O sea que hubo mucho menos que no haya relación para ellos, ¿verdad? Sí. O sea, Dios se dio. Ellos no quisieron. Los involucionó. Eso va a ser con la raza ahora. Los va a involucionar y se van a acabar. Aparte de los juicios. Bueno, déjenme. Ahora, oigan esto. Entonces, oigan esto. Entonces, ya Jehová había plantado. Eso es una nueva creación. Plantado en el jardín del. En el Edén. Un jardín. Y al hombre que formó, lo puso ahí. Entonces no lo formó en el jardín. Lo hizo en la tierra donde están los demás, para salvar el género humano. Ese es el remanente. Entonces ahora voy a salvar el género humano. Lo voy a hacer, le voy a poner ciertos atributos. Y noten ustedes que para salvarnos eternamente a nosotros, nos va a poner los atributos que no tienen el resto del género humano. Si nosotros no somos dotados de eso, carne y sangre, pues, no entraríamos en la otra etapa. ¿Adán tuvo preexistencia, hermano? Ah, sí, desde luego. Pero espiritual. Como espíritu. Sí. Y la matriz. Entonces, lo que toma de la tierra, ¿qué es? El cuerpo. El cuerpo. Y la matriz universal estaba ya antes de Eva. Matriz universal. Por eso la madre de todos los que viven. Así es. Entonces quiere decir que había seis Evas antes de la séptima Eva. La séptima Eva es la de Adán. Y decía yo que por eso es que el séptimo varón que llegó a la Samaritana, fue Cristo. Y por eso es que la séptima Eva va a ser la última Eva salvada. Bueno, pero eso ya es. Sí, hermano, pensaba yo cuando el Señor hizo. Ay, muchachos. A los hombres sobre la tierra, ¿verdad? Dice el varón y hembra los hizo. ¿Cómo sabía? Sí, dice varón y varón y hembra los hizo. Dice, sí. Ahora, ¿cómo sería el carácter de esas mujeres? Yo creo que han de haber tal vez dominado a los hombres, ¿verdad? Venían con el estigma del matriarcado. Pero hay que acotar algo. ¿Cómo es que Dios corta a los ancestros y uno los recoge? Porque fíjate que él bendijo eso y dijo todo es bueno. Y sin embargo, entraron en el mayor campo, ¿sabes? Y ahora todo es bueno, pero entraron en el mayor campo de María. Bueno, pues dejemos eso ahí. Los estigmas pueden ser cortados. A mí me alegaba este centroamericano, con muy buen sentido. Pero no, ya estamos en Cristo, hermano. Sí, le digo, ya está usted en Cristo, ¿verdad? ¿Está usted en Cristo? Sí, hermano. ¿Seguro? Seguro. ¿Y no tiene ganas de pecar a veces? Pues sí. Bueno, dice que eso, ¿qué es? Eso lo puso Cristo. Eso te lo pusieron antes, le dije. Y me lo fui llevando, hermano, se rindió. Dijo, ahora, yo venía casi de limpio, ahora soy de limpio. Centroamericano. Ah, sí, ya se dice un norteamericano. Ahora miren, pues, hermano. Entonces, déjenme que les describa esto como yo estoy mirando. Ahora, por eso es que el Señor dice, sed salvos, dice antes, ahora. Antes. De lo de antes, dice ahora. Sed salvos de esta generación. Aquí era Adán, sé salvo de esa generación. Cuida el huerto. Te voy a salvar de esa generación. Ok. Entonces lo mete en una burbuja. Entonces yo le llamo Adán, el hombre de Dios de la burbuja. Pero a los otros les llamo yo los hombres que Dios hizo para la tierra. ¿Cómo hacer lo mismo? No hacer lo mismo. Y a aquellos los hizo hombre y mujer. Parejas, pues. A este lo hizo solo. Un alma viviente. Si viniera Eva ahí, le diría, diríamos dos almas en el cuerpo de Adán. Ellos están, pero no son. O sea, Eva ya estaba en el plan, pero no estaba en Adán. Y Jehová había plantado ese huerto y allá, ahí puso al hombre que había formado. Bueno, pues seguimos. Y Jehová Dios había hecho nacer árboles. Mire cómo ahí sí está frondosa la cosa, porque ya hay labrador. Ahora ya va a haber agua más abundante, porque ya hay labrador. Inclusive le ponen los árboles de la prueba. Y los ríos, que era uno, los puso en cuatro brazos. Pero uno en el Edén y cuatro brazos en la tierra. No dividió el Edén en cuatro. Dividió la tierra en cuatro. Dice, había un río, dice. Vamos a ver. 10. Y un río salía del Edén. ¿Oyeron? En el Edén había unidad. Ahora dice, que regaba el jardín y de allí se diría, para regar a los involucionados. Qué tremendo. Adán le da uno, a los hombres le da cuatro. Y los que le dan los hombres son malditos, porque Fenicia, Egipto. Seguro, todos los nombres son degenerativos. Entonces esto para mí está clarísimo. Clarísimo, como nunca, jamás. Cuando leía yo a Egipto y a Grecia, leía todo eso. No entendía ni papa de por qué había una Biblia que hacía lo contrario. Ahora se puede tomar como que en el Edén Dios se revelaba como uno y a los que salieron de ahí en cuadridimensión. Podría ser, pero lo óptimo es que habiendo un río para una creación, hay cuatro para cuatro creaciones. Y son cuatro las creaciones originales. Egipto, había Persia, había Babilonia, Arabia, Etiopía. Bueno, pero los núcleos son cuatro, probados en la tierra, inclusive el Medio Oriente, el Lejano Oriente y los aledaños. Son cuatro civilizaciones. ¿Y que saliera del río principal, hermano? ¿Cómo se podría tomar eso? Que saliera del río principal. Que salieron puros, pero se degeneraron. Porque a la luz de estos ríos se hicieron las barbaridades de civilización contra Dios. A pesar de que el río único, y a ver que la rama única también se manchó con agua. Por eso no hay que tomar sino de la fuente. Que lo demás tiene sapos y culebras. Bueno, ahora miremos esto. Ya está, pues, que no son cuatro ramas dentro del Edén. Yo creía que eso era así. Ya están las cuatro ramas. Y entonces tomó. Y miren, el último es el Éufrates, el cuarto. Entonces, hay una profecía de Lutero. Cuando se seque el Éufrates, se acaba el mundo. Cuando se seque el Éufrates. Por eso, ahora se va a secar el Éufrates. Ya tienen la represa más cercana, hecha, los turcos. Porque por ahí van a entrar los reyes del Oriente, a acabar con Europa. Y los va a vencer el anticristo. Después los va a vencer Cristo, venciendo al anticristo. Muy bien, entonces, el último río es el Éufrates. Cuando el Éufrates se seque, se acaba Europa, quiso decir Lutero, pero lo explicó diciendo, se acaba el mundo. Porque la cabecera va a estar en Europa. Vaya, tomó pues Jehová Dios, el 15, hermano, al hombre Adán y lo puso en el jardín para que lo labrara, lo que ya no estaban haciendo los otros hombres, y lo guardara. Yo pongo aquí razas paralelas, etc. ¿Guardar de qué? Guardar de las razas paralelas degeneradas. Fieras humanas azuzadas por demonios estaban ahí, y ángeles caídos los capitaneaban. Por eso puso Dios querubines guardando el Edén cuando ya no había huéspedes, para alcanzar, para que los ángeles no se metieran. El que estaba cuidando ahora le habían pedido el cuarto. Entonces dejó querubines con espadas flamígeras. Ya los ángeles caídos se acercaban a ser, los desintegraban. Bueno, ahí están las primeras batallas angélicas a cambio de lo que el hombre no puede hacer. Me remito al Getsemaní. Ahí está lo que los hombres no pudieron hacer con Cristo, ayudarlo, lo hizo un ángel. Lo que Adán no pudo hacer guardando el huerto, lo hicieron los querubines. El hombre falla, hay ángeles que lo sustituyan. Muy bien. Ah, ese es otro género. Bueno. Ahora dice, ¿dónde vamos? El 15. Sí, el 15. ¿2:15 o 3:15? No, 2. Anoten pues. Noten ya, noten, hermano. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, ahí está ya la prueba, para conservar el jardín o irse a la tierra con las razas paralelas. O sea, o te salvan de esta generación o te mandan a ella. Por eso yo no entendía por qué. Sed salvos de esta generación, ya no es salvos en Cristo. Sed salvos, que no te agarren, que no te cojan los juicios de esta generación mala y adulterina. Hermano Otto, ¿y Adán tendría la libertad para salir del huerto? Me parece que no. ¿Por decir algo para echar sus colas? No, parece echar sus tragos. Pero sí platicaba con Moisés. Platicaba en la baranda. Mire, hermano, una vez estaba leyendo un libro acerca de Génesis y había un pensamiento muy bonito que decía que de Adán no brotó el pecado, porque si hubiera brotado el pecado de Adán, hubiera sido un diablo y no hubiera tenido un claro divino, porque a él lo que pasó fue que Satanás lo confundió, ¿verdad? Y lo indujo a pecar. Entonces podríamos pensar, bajo ese pensamiento, ¿verdad?, que las razas involucionadas, de ellas sí salió el pecado, por lo cual no tuvieron ningún auxilio divino. Porque curiosamente se ve por qué Adán tiene auxilio al haber pecado. Y los otros no. Muy interesante el pensamiento, ¿no? Pues, lo del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Pidieron carne los extranjeros. Y dice que despertaron un vivo deseo. Y los hebreos. Ahora sí se puede agregar a eso que ya había muertos antes de estos involucionados. Y ya había sacrificios, a lo mejor ellos los hacían, ¿verdad? Sacrificios de animales. Las razas paralelas morían antes del diluvio, entonces. Ah, eso se acabaron en el segundo diluvio. Si los que murieron en el diluvio, mejor los de Adán. A eso me refiero. Ah, sí, los de Adán, sí. Pero podían ver muerte antes del diluvio. No, porque están hablando de otro diluvio. No, pero ya los... Sí, veían muerte porque la muerte violenta fue la del diluvio, pero ella se moría. Ella se moría antes de pecar. Antes, no, no, antes del diluvio. Que ya están en ya está, es, que ya, sí. Es que ya están en la tierra, no están en el Edén. Es que nosotros tenemos la idea de que está el hombre en el Edén. No, están no, ya, está afuera, ya con la generación caída. Pero la muerte sería, como decían antes, muerte de Dios o muerte violenta. Mira, la muerte de Dios tenían. Como van a tener los animales la muerte sin que haya muerte. No sé si me explico. O sea que solo dormían, ¿verdad? Terminaban a cierto tiempo que Dios les ponía a cada animal, para decir animal incluyendo esos animales, de dos patas. Y se iban a acostar y ahí se quedaban y se hacían huesos y se absorbían en la tierra. Pero no era una muerte, porque luego surgía la otra generación. Como los patriarcas, ¿no? Y la otra generación igual que los patriarcas. Ahora, pero que eso implique pecado necesariamente, muerte por pecado, no. Por eso hay enfermedades que no son por pecado, sino para la gloria de Dios, ya se lo sabe. Si no, toda muerte sería pecado. Era como pasar de una dimensión a otra. Eso, nada más. Los animales del Edén, que digo, del milenio, van a ser muertos por inanición, porque ya no reabsorben, ya no absorben el alimento. Entonces se involucionan y se mueren. Y otra generación. Y otras especies. De tal manera, ellos no les han ofrecido eternidad a ellos. Solo al hombre. O sea que el hombre va a cambiar de escenarios, pero son los mismos actores en todos los tiempos. Sí, pues. Muerte. Yo lo que pensaba, porque era que ellos bajaron como seres espirituales caídos, como los ve ahorita, está muerto, pero vive. Sí, así igual. Así me refiero. Sí, entonces digamos, los de Adán, desde que cayeron en pecado, ya morían violentamente o por inanición, involutiva, como es la vejez. El hombre debería morir viejo y lleno de días. Pero no, por eso fue que Eliseo murió viejo, lleno de Job, viejo y lleno de días. Abraham, viejo y lleno de días. Jacob, le dijo, pasen buena noche, ya me voy, y se murió. Cambió de escenario. Cambió de escenario, nada más. Va, pero no me desvíen de ahí para la eternidad. Ya estamos en la eternidad. Por eso los hombres salvos, ya estamos en la eternidad. Solo que dice, en esa eternidad que ustedes van a vivir, sálvense ya de esta generación. Yo lo compruebo, hermano, en mi propia vida. Si yo no hablara de Cristo y no estuviera hablando de Cristo y andando en las cosas del Señor, y estuviera en alguna comunidad que no hubiera cristianismo, yo podría vivir. ¿De qué les hablaría? Ya los hubiera convertido. No, yo le estoy diciendo supuestamente que yo no pudiera hablar de otra cosa. Que yo pudiera hablar solo de otra cosa. Yo no podría vivir. Yo no le doy sabor a las conversaciones del mundo. Bueno, digo por poner un ejemplo, ustedes tampoco deben tener el sabor. Deberíamos. Entonces, y se puede tomar, por ejemplo, a mí me está huyendo en la mente, porque si Adán estaba puesto en una burbuja y no tenía, digamos, la libertad para ir afuera. No podía ir a la posilga. Para tener una contaminación. No podía ir a la posilga. No podía ir a la posilga. Entonces, la relación que él tenía a través de la reja, pues a través de la verja del huerto, fue lo que lo hizo involucionar espiritualmente. O sea, se fue apartando de Dios. Se fue apartando, viendo a los demás. Es una réplica de lo que hoy vivimos. Por eso dice, si quieres ser salvo de esta generación, aléjate de la verja. Israel, tienes otro ejemplo. Mientras más se alejaban en el desierto, más se acercaban a Canaán y más se olvidaban de Egipto. Mientras más cerca estaban de la frontera, se acordaban de Egipto. Por eso, hermano, es que ahí está la figura de esos dos tipos de hombres en nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, ahí está, las dos naturalezas. Sí. De la misma masa, ¿verdad? Porque todavía tenemos el cuerpo de bajeza, se llama. Ya no es de pecado. Porque el cuerpo de pecado lo mataron en nosotros. Pero hay cuerpo de bajeza. Y el cuerpo de bajeza es el que se tiene que separar de esa generación. Porque esa generación los contamina. Les hace pedir carne. Pues hay morida, ¿no? Bueno, pero aquí tendría. En Génesis está toda la Biblia, ya ven ustedes. Bueno, Hermano, en Isaías 14, como estamos viendo la otra humanidad, está Adán, pero previo a eso también hay una creación angélica. Ese es el mundo luzbeliano. Entonces, fíjese cuando dice Isaías 14, 20, dice: no estarás unido con ellos en el sepelio porque has destruido tu tierra y has matado a tu pueblo. Ese tendría que ser un pueblo. La otra humanidad. La angélica. La angélica. No la otra humanidad. Lo interesante es que dice: no se nombre jamás la descendencia o la simiente de los malhechores. Preparada para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Sí. Que no se levanten y tomen posesión de la tierra. Sí, están cortados. Pero sería pero la luz angélica. Sí, la luz beliana. Y dice: y llenen de ciudades la faz del mundo. Sí. Esa civilización estuvo en la tierra. O sea, esa sería la angélica, sería para que fueron raídos con el primer libro. Te voy a decir yo lo que yo. ¿Qué versículos? Te voy a decir lo que yo creo. Isaías 20 y 21. 14. Lo que yo creo es que la civilización luz beliana no era solo de antes, era otra. La sal de los gobernantes. Ok, entonces quiere decir que esos eran los humanoides, ¿no? Esos son los humanoides. Serían los de los 26. Pues no me acuerdo. Estamos viendo. Ah, sí. Hagamos al hombre. No, espérate. No. Antes de eso. No. Todavía otra. Déjenme. Mire, luzbeliana. Sí. Humana y adámica. Ok. Luzbeliana, gobernadores angélicos. Aquí en la tierra. Sí. Pero los gobernados eran humanos. Otra raza, hombres del cielo, de los cuales salieron los demonios, y esos pretendían tomar la tierra. Esos son los de Génesis 1:26. Sí, no, espera, esos son los no me bajen, hermano. Estamos en la creación luzbeliana. Entonces, en la creación luzbeliana había humanoides de una raza gobernada por ángeles, porque los hombres que se pusieron en la tierra era para gobernar la tierra de todos los animales. Y después, como ellos fallaron, entonces pusieron al de Dios en la burbuja para gobernar a esos que fallaron en gobernar. Pero vamos a lo de arriba. ¿A quiénes gobernaban los ángeles? Gobernaban una raza humanoide, a saber de qué dimensiones de civilización, que fue involucionada también. Y cuando fue quitado el cuerpo de ellos, con el diluvio, luz beliano, son los demonios. Por eso tienen las pasiones de nosotros. O nosotros las leyes. ¿Y quién gobernaba las razas esas de Génesis 1:26? Espérate para ahí, güey. Entonces, los ángeles se vinieron abusivamente a querer gobernar a los gobernantes caídos de la tierra, de humanos. Los azules. Que eran los azules. Entonces, los ángeles quisieron gobernar porque estaban degenerados. Y los demonios estaban activos porque querían esos cuerpos. Y les metieron las mismas pasiones que ellos tenían arriba. Los ángeles por eso nunca se meten. Se meten los gobernados, ex gobernados del mundo luzbeliano. Ahora bien, ahora bajamos, que ese fue ya el primer diluvio, acabó con ellos. Puedo decir con ciertas estirpes. En el diluvio que, número uno, les dije, acabaron con los cuerpos de los demonios. Quedaron espíritus y ángeles gobernándonos. Bajamos ya a la creación de los hombres. Ahora voy a ser hombres y se le degeneran. Entonces hay un combate de ellos entre sí. Demonios, y había de todo, lujuria. Ahí es donde el diablo ha revelado las mitologías de dioses peleándose, incestos. Aquellas porquerías, aquellas cosas, semidioses, dioses, superhombres, cíclopes, todo eso es cierto. Pero nos saltamos un episodio, hermano. ¿Cuál? O sea, ¿cómo cuando ellos no eran caídos? Yo digo, hagamos al hombre, no eran caídos. Ya. Yeah. Hubo una manera para persuadirlos. ¿Los votaron esos? ¿A ellos los votaron? Sí, ellos los votaron. No tuvo que ver nada ahí, la maldad y la indignación. No, la maldad y la indignación son las verdaderas malas. Los generales, sí. Los generales, esos son puros coronales o tenientes. Andaban haciendo leña y los votaron, hermano. Y así que los votaron y se alinearon contra Dios. Ahora vienen y quieren votar al hombre de Dios. Ya no a los hombres de la tierra. Pero ellos no fueron protegidos por algún ser sublime. Seguramente que sí, pero como ya viste que a un protegido Adán cayó. Sí, pues. Compañero, Dios está probando y cada raza de otro nivel. Sí, pero siempre es remanente. Ahora vean esto. ¿por qué los ponen en una capucha blindada a que nadie lo toque? ¿Y por qué Job? Por eso Job es demasiado antiguo, hermano. Job era un extraterrestre que vino. Job lo ponen en una burbuja en que lo protegía a Dios, y el diablo le dijo a Dios: yo no le puedo hacer nada de eso. Si tú no le quitas esa burbuja, estoy muerto, estoy desocupado, mejor jubílame. Entonces le dijo: bueno, te lo doy. Le doy tu cuerpo, le doy su cuerpo, te doy a ti el cuerpo de Job, te doy el alma de Job. Pero ni te doy la vida ni te lo doy a él. Te voy a dejar un remanente. Bueno, símil. Por eso el libro de Job es antiquísimo. Job es, creo que es el más. Es una réplica de Cristo. Job es Cristo. Seguro. Es un Cristo cristofánico. Bueno, entonces vamos a ver. Ya nos subimos y nos bajamos. En el primer plano hubo ¿cómo se llama? De vestigios en la tierra de millones de años. ¿Cuánto duraría en un mundo lunar? Y los ángeles no hacían botijas y no hacían cuadros y todo, lo hacían los gobernados. Entonces, por eso es que los vestigios que hay en la tierra son vestigios de los humanoides, de los humanos preadámicos y de los antiguos de Adán. Tres cosas. Y por eso encuentran adoración de 500.000 años. Encuentran altares humeantes dibujados de 1.000.000 de años. Gigantes, los gigantes que estaban eran estos mundos antes. Dinastías de 45.000 años. De 45.000 años. ¿Y cómo se parecían unos con otros? Y hasta los ángeles se parecían a ellos. Hasta el grado de confundir al ángel de Dios con el ángel del diablo en el huerto, que era la serpiente, que por cierto era masculino. Bueno, vamos en el verso. Ahora dice aquí, ¿ah? Hermano, el culebro. Perdón. Una era luzbeliana, una humanidad en la tierra y el hombre de la, el hombre por luzbeliana con seres humanoides. Sí, allá. O sea, hubo humanoides, hubo humanos antes de Adán. Y hubo los humanos. El primer diluvio acabó con los luzbelianos. El segundo diluvio acabó con los preadámicos. Digamos, acabó con lo que tenían. Y el tercer diluvio de Noé acabó con los de Adán. Hermano, disculpe, ¿usted le llama diluvio a la destrucción de los luzbelianos por agua o por simplemente destrucción? No, fue por agua. ¿Por agua? Porque del agua sacaron el mundo que crearon para la raza de humana. No dice que había agua en el abismo. Arriba, en medio. Entonces, ¿por qué estaba en agua? Porque habían metido el huevito a freír, ¿no? Y eso llenó de lodo todo y por eso salió la hierba de ahí. Sí, todo estaba ahí, pero estaba involucionado o retraído para una nueva raza. Dios no desperdicia materia, la guarda, pues la saca. Por eso que no hizo al sol cuando abrió, cuando dijo, sea la luz, no hizo al sol. Solo descubrió la luz cósmica. Pero bueno, ¿los siete colores dónde quedan aquí en estos? En las razas, cada raza tiene su color. Pero la raza. La preadámica era azul. Y por eso los reyes de la raza adámica se creían azules. Hermano, y cuando dijo que se hicieran las lumbreras. Sí. No estaba haciendo ahí al sol. No, estaba las traducciones mejores, como tú sabes, son sean, aparezcan, se vean, no se hagan. Surja. No, sí. Entonces lo que se sabe es que la explosión cósmica e involucionativa había opacado la luz cósmica. Sí, que no hay polvo en la atmósfera. No, había tanto polvo que era oscuridad. Entonces cuando digo sea la luz, pues la oscuridad se hizo a un lado, ya se vio el sol. Y hay una diferencia, ¿no? Hay usa, diferencia. Usa Barak, que es creer del nada, y sea, dice Asá, que ya está. Ya es de lo que había. Es Yasá. Y el sol es de lo que había. Es Asá. Asá. Sí. Por eso no se puede decir que los primeros días, creativos, eran de 24 horas, porque no había sol. Pero se había, ¿no? Había, pero no llegaba la luz. Estaba oculto por una. Entonces no regía. Todavía no regía. Entonces era la luz cósmica, pero con la luz cósmica, ¿de cuántos años será cada día? Cada vez, 24 horas. Sí. Ahora, 24 mil años. Tal vez por eso no llovía. ¿Sabes? Y por eso no llovía. Porque no había estaciones. Si hubiera estado el sol, había evaporación. Tenían que haber habido evaporación, fotosíntesis, y hubiera tenido que haber la ¿cómo se llama? La ecología verde. Y no había ecología verde. La clorofila. La clorofila. Sobre hermano, fíjese que dice, y dejó ver Dios las dos grandes lumbreras. Dejó ver, sí. ¿Dónde dice? ¿En qué Biblia? 16. No, es, no, es... ¿Qué tenés ahí? América. Yo, por ahí lo anoté, dijo que es una carta columna. ¿Pero qué Biblia es esa que tienes? No, es que yo pongo las anotaciones. Sí, yo sé, pero la que tienes, no está leyendo. Esta es de las Américas, sí. ¿Qué versión es? Yo también pongo el 16. Dejó ver Dios las dos grandes... Esa es la palabra. Permita, dice, dejó ver Dios las dos grandes lumbreras del sistema solar. Sí, el sistema solar no lo hizo, si el sistema solar no estaba dañado. Estaba dañada la tierra del sistema solar. Bueno, sigamos pues. Como no estaba rigiendo el sistema solar, hermano, entonces ahora es cuando se entiende, solo entendiéndolo a esta revelación, es donde se puede ver cómo Dios puede reducir a un segundo 2000 años. Por supuesto. Como en el Edén. Mírenme acá esto. En el Edén, en el jardín, no corría el tiempo. No había. Mi hermano, no había horas. Y afuera del Edén sí, porque estaban involucionados. Afuera de sí, porque tenían calendario involutivo. Para atrás. Pero Adán tenía eternidad. Y lo sacaron de ahí porque era eterno. Yo estoy pensando cuando Jesucristo dijo: ustedes están, pero no son del mundo. Es al revés, ¿verdad? Sí, pero se refiere a la burbuja que tenemos. Exacto, nosotros vamos para... Nosotros ya estamos en eternidad. Y ellos ya están... Pero estamos dentro de una burbuja. Pero a veces rompemos la burbuja y salimos a dar una vuelta a la pocinga. Ahí es donde nos contaminamos. Por eso la figura del sacerdote, nosotros somos sacerdotes de nuevo pacto, no debe tocar muerto porque se contamina. Entonces si uno saliera, si uno sale al mundo, se contamina si uno participa. No si uno pasa. Al presente siglo. Por eso el Señor quiere que haya una consagración antes de que venga, porque estarían contaminados de muerto. Dios, y se llevaría a un contaminado. En Hebreos 12 dice: para que lo cojo que hay en nosotros no se salga del camino. Eso contaminado, como no se purificó por la luz, se va a purificar en el infierno de la tribulación. Entonces, digamos, sí, esa contaminación de muerto, es decir, los que no van a estar consagrados, tienen que quedarse a quemarlo. Nosotros ya en burbuja ya la quemaron, siempre que estemos a cuentas. Esa es la consagración. Por eso no está llamando a consagrarse a los que no tienen pecado, sino a los pecadores. Si nosotros tenemos pecado. Hermano, entonces dice que los esotéricos no dejan de tener razón en algo que dicen. Pues sí, en algo que dicen, por lo menos en esto. Yo creo que usted ha oído algo al respecto. Dice que dimana una energía de ellos, a lo cual le llaman aura. Y dice que existen, de acuerdo al grado de consagración, claro, del maestro. Dice que existen distintos grados de auras. Algunas llegan a alcanzar hasta 30 kilómetros de diámetro. De diámetro, como la que tiene este personaje de la India, ¿cómo se llama? Sai Baba. Sai Baba, cierto. Dice que tiene 30 kilómetros de aura, hermano. O sea que lo que se mete dentro de su área, es tocado. Fíjate que por eso dice Ezequiel que cuando nosotros vengamos a recoger a nuestras familias, pues se van a recoger. Todavía estoy esperando explicar eso de Ezequiel. Hay que cambiarse ropa. Porque si uno entrara de nuevo acá con el ropaje, santifica la gente. Y va a venir a tocar familiares. No va a tocar extraños. Porque si es un extraño, se santificaría, dice. Entonces le va a poner la ropa buena, la excelente, se quita, le pone la mejor y después la pone en la humana, y con la humana va a venir. A recoger a los que han sido tratados por el Señor. ¿Qué pasaje está eso? Estoy estudiando en Ezequiel. Está clarísimo. Fíjate que vamos a subir en tres etapas. Primero con la vestidura inferior, le ponen la intermedia. Por eso dijo Pablo: no quiero ser hallado desnudo. Y después le ponen la otra. Pero con esta no puede bajar, porque la esfera no está arreglada. Cuando ya la transformen totalmente, para nosotros ya bajamos, Pero si no, está llena de muertos. Entonces al venir dice, ve y da a tu madre, tu hermana, tu no sé qué, y dice, pero no vas a tocar a otro, porque es muerto y te contaminarías y lo santificarías a él, pero tú te contaminarías. Tú le darías la santidad y él te daría la contaminación. Y entonces ya no podría subir. ¿Con qué vestidura sería la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Este es el que dijo, digamos, pongámosle blanco, azul y celeste. Este es el que dijo Pablo que no quería ser hallado desnudo. Yo quiero ser hallado con mi cuerpo azul, mi cuerpo espiritual, no desnudo, un cuerpo animal. Ese es el que tratan, ¿verdad, hermano? Ese es el que trata. Ezequiel 8 dice que un varón penetra en el templo con brasas de fuego en las manos. Ahí está todo el desarrollo de la era del espíritu. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí van a haber sacrificios de 7 corderos en vez de uno. Pero no corderos, sino el sacrificio espiritual que se llama cordero. Que número 7, el 1 era el sacrificio de cordero literal. El número 7 ya no es como cuando dice, ahora el sacrificio de hoy es alabanza. Ese es el cordero de hoy, el alabanza. Entonces ya no es un cordero. Si no teníamos nuestro chivito cada uno. Ahora, y ya no, entonces en la era del espíritu se va a venir con sacrificios de cuerpo, pero no ni siquiera este carnal, sino que sacrificios espirituales, número 7, perfectos. Bueno, no es Ezequiel que estamos dando, piensa. Cada esfera tiene su cordero. Sí, cada esfera tiene su tipo de cordero. Estamos sacrificando la alabanza. Sí, pues, empezamos con un corderito por una persona, un corderito por una familia, un corderito por una nación, un corderito por el mundo. Y luego entramos en el sacrificio espiritual. Ahora no hay cordero ni va a haber tampoco. Y los que van a estar matando corderos en Jerusalén, en el templo nuevo, son apóstoles. Y hay como 3 prédicas juntas. No, y ahí salen todos los mensajes para otros domingos. Bueno, entonces ahora no van a hablar solo de Génesis, ¿verdad? Bueno. Entonces el 15, no pasamos del 15. Bueno, y dijo el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, oigan esto. ¿Cómo va a hacer que se estén refiriendo a las razas involucionadas si no están solos? Tienen más mujeres que hijos. Entonces dice, no es bueno que el hombre, el Adán mío, esté solo. Le voy a hacer una ayuda ahí. Le voy a hacer. Mira, varón, en esta Biblia y en la cantera iglesia. Dice de una vez que Dios hizo la carne de Eva. Mira si lo vayas, vamos a ver. Dios hizo la carne de Eva tal como yo lo sospeché desde un principio. Sin saber eso, yo sospeché que no estaba Eva dentro. Y se han fijado que yo lo he estado diciendo mucho, que Eva no estaba dentro de Adán. En esa Biblia y en la otra que les digo, dice, tú la tienes, ¿verdad? No. No, va. Dice la cantera iglesia, Dios sacó espíritu de Adán de la chispa de. Bueno, y él le hizo carne. Él le hizo su carne. Sí, lo vamos a ver porque ahí está. Pero quiero ver dónde está. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre, mi hombre, esté solo. Le habré ayuda idónea. ¿Por qué? Si había mujeres. Porque Jehová Dios había formado la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos y lo había traído al hombre para ver cómo le llamaría, etcétera, ¿verdad? Perdón, yo quiero buscar dónde está. Aquí está, en el 20. Buscó y así el hombre, no los hombres, había puesto al nombre, etcétera. Ya la sabe, ya dice. Ahora, más para el hombre, no fue hallada ayuda que la y le fuera ayuda. Hermano, una pregunta. Vamos a ver. En el capítulo 1 se ve a los animales creados según su género. Paralelos a este hombre que le están llamando a la otra humanidad, los hombres. Sí, sí. Pero si los hombres se degeneraron, posiblemente los animales también. Entonces, si aquí está hablando ya en estos versículos del hombre de Dios, y dice, y el Señor Dios en el 19 formó de la tierra todo animal del campo, ¿será que es otra creación animal? Otra creación animal. O sea, creó al hombre. O sea, él no le puso nombre a los de capítulo 1. No, a los de él en el huerto. Sino que en el huerto formó domésticos, después otros fieles. Animales. Sí, por eso es que en el arca entraron los de afuera, inmundos, y los de adentro limpios. Y el Señor Dios dice, ya había formado de la tierra nuevas cepas de animales para Adán. ¿Qué Biblia es esa voz? No, es un comentario. Es la Biblia según San Carlos, pero le pone lo que saca de otras Biblias, como hago yo también. Pero deberías de ponerle qué Biblia. Sí, para no decir que pensar que es un yuno. No es que esos son comentarios que usted ha hecho también. Ah, bueno, pero yo no le pongo pie imprenta en el aire. Pero yo le pongo aquí. Mira, hermano. Y digamos la primera creación, Dios primero hizo los animales y después al hombre. Sí. Y aquí primero hizo al hombre y después a los animales. Por eso esos son animales limpios que entraron al arca. Esos son los injustos. Entonces el coche es el coche y todos los coches. El coche, el avestruz y todos los animales inmundos son de la creación pasada. De la otra. Entonces, de los animales surgen los hombres, pero no del hombre surgen animales. No, pues, ahí es donde Darwin. Eso fue lo que captó Darwin. Yo una vez prediqué, no sé si estoy equivocado, que Darwin estudió a lo que había alrededor de él, no lo que había dentro. Exacto, con mente natural. Por eso es que dice Darwin que el hombre sale del mono. Del mono, porque parece que estaba evolucionando hasta que agarra una mente más grande. Tremendo esto. En parte es verdad, en parte es mentira. Ahora noten ustedes, ¿de dónde iban a salir en el diluvio las especies limpias y las especies inmundas? Yo siempre me había preguntado, ¿de dónde? No puso Dios unas inmundas y otras limpias, ¿no? Todo lo puso limpio. ¿Por qué? ¿Por qué se contaminaron? Porque unas quedaron en la burbuja, crearon después de Adán, y los otros estaban antes de Adán, fuera de la burbuja. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, más. ¿Por qué cuando Noé metió en el arca a los animales, dice la Biblia que metió siete parejas de animales? ¿Y seis de la otra? No, y una pareja de animales inmundos. ¿Por qué? ¿Por qué esa relación de 7-1? No, yo creí que solo uno faltaba, que habían seis. Metió siete parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. ¿Estás seguro? Sí, sí, miramos. Yo creí que solo una menos de la otra. No, sí, siete limpios y una. Hay que estudiar eso. Y hay una proporción que los de todo animal, de todo animal limpio. Vaya. O sea, los creados almas vivientes, ¿verdad? Sí. Tomarás contigo siete parejas. Muy bien. El macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, o sea, los procedentes de creaciones anteriores, dos. El macho y su hembra. Hacer un remanente en las redes paralelas metidas en. Ya, me imagino lo siguiente. Ya. Porque de los animales limpios iban a hacer sacrificios. Iban a gastar. Los otros solo preservaban, no para sacrificios, sino para preservar la especie. Me sugiere. Eso sería una proporción al revés de lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Sí lo es? En el sentido de que. Ah, sí, hermano, porque fíjense que dice para conservar viva la especie. Bueno, ¿para qué brincamos si el terreno está plano? Si lo vemos como figura. Pero como figura de animal. Ah, no, pero ya habla de las aves del cielo. ¿Qué tiene? Porque dice, también de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie. Por eso, está conservando. Eso yo lo interpreté así, miren, el Señor que puede hacer nuevas especies, crearlas, mete para reproducirlas, en vez de crearlas. ¿Para qué va a crear si tiene las especies donde reproducir? Pero siempre existe la pregunta, ¿por qué el 7-1? Bueno, de que goleada. Buena, se ve que sos de los caídos. Pero restaurado. Eso sí, lamentablemente. Bueno, eso está grabado, ese chiste está muy fuerte. Más bien que de veras. Entonces, bueno, sigo pues. Ya le salieron mensajes para allá, tienen para cuatro domingos. Entonces, ahora noten esto. Entonces, no sé ni dónde voy. El 19. No, iba a explicarte por qué Eva era carne de Adán. Ah, cómo no, más del hombre. Entonces durmió Adán, ¿verdad? Sí, el sueño profundo implica, según estaba estableciendo yo comparativamente, implica no un sueño normal, sino un sueño extático, es decir, éxtasis. Se lo dice la pechita. Sí, ¿verdad? Sí. Completamente dormido para ser operado sin dolor. Entonces, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No sé si es ahí donde está en la nota. Es cantera iglesia. En la cantera iglesia está, pero dice por ahí que hizo la carne el hombre. Tal vez no será esto que dice carne, dos puntos, un solo cuerpo, dice. No lo sacó de ahí. No, es en la otra. Es el cantero. Si yo la leí literalmente, le hizo Dios la carne a Eva. Vale, entonces miren aquí. Por tanto, Dios hizo, en el 23. No, 22. Y de la costilla Jehová Dios, que había tomado el hombre, hizo a la mujer, hizo una mujer. O sea que el otro era un hombre. Volvemos a confirmar que no eran hombres, sino un hombre. Entonces no eran aquellos. Ok. Entonces dijo al hombre Adán: esta vez, hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Porque había visto las otras mujeres. Esta vez sí que. Y fue tentado Adán. Pero no eran carne de su carne. Lo enamoraban por la baranda. Lo enamoraban por la baranda. Pero le miraban las pezuñas de cabro. Tenía padre de pollo. Fabricó ya ve Dios. Una mujer. Fabricó. Solo no, la dice. No dice exactamente. Entonces dice carne de mi carne. Ahora viene otro comentario. Carne de mi carne, porque ahora era semejante a él. Pero oigan esto, no dijo eso sino hasta que fue completamente formada Eva. Si él hubiera visto la costilla, ni siquiera se mete a pedirla, ¿no? Pero en el restaurante al fin es que mi barbaridad. Al fin está conforme como yo soy, y es Cristo hablando. Al fin la iglesia está como yo soy. Hermano, o sea, Adán vio la formación. Seguro, claro. Vio cómo la estaba. Claro, y no le gustó. Hasta que, ¡ay! Al fin terminaron. Igual ¡qué linda! Es. Entonces, Cristo por eso va a venir a bajar. Va a bajar en la parucía a terminarla. Los últimos toques de Eva son, yo le llamo, los últimos toques de Eva en la parucía. O sea que entonces, para que entonces Cristo, que está esperando arriba, diga, porque dice que se la va a presentar a sí mismo, diga: ah, ahora sí, ya adornadita y todo, esta sí. Pero por la eso, carne, hermano, ¿por qué? Por eso la iglesia no se puede casar sin el toque último. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué Adán dice que ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, si no le sacaron carne? No, pues, porque ahora es como la de él. Con textura. Como la de él, no que salió de él. Hermano, eso es lo que dice, se le concedió vestirse. Sí, ahí se está. Por eso mires, hermano, que si nosotros no nos vestimos de la consagración, no nos ponen el lino fino. Porque el lino fino es lo justo del hombre, en el hombre, según Apocalipsis. Porque le permitió que se vistiera de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces, sin esa consagración no hay casamiento, porque se tiene que casar de lino fino. No sé si me explico. No va con lino fino. Se le concede ya consagrada que le pongan el lino fino. Porque tiene otras vestiduras. Porque tiene otras vestiduras. Inclusive, yo les decía en Tapachula y se asustaban todos de Tapachula. Les digo yo, muchos dicen que las multitudes de vestido blanco son los salvos que se van a salvar allá, pero no toman en cuenta que salieron con vestido blanco a la tribulación, solo que manchaban. Solo lo lavaron. Entonces solo lo lavaron, no les dieron. Entonces no se salvan, no se están salvando, están poniendo la ropa que lavaron. Echándole apuntar la madre, ¿verdad? Claro. Sino que el que ya era. Es que dice, multitudes de vestiduras blancas que vienen de blanco, de la gran tribulación, pero lavado. No echaron a ponerse ropa blanca. Bueno, Sí, es que hay que analizar la Biblia bien las cosas. Mire, fíjate que el centroamericano, así le decían los ojos cuando estaba diciendo eso, porque, y lo apuntó, porque les vino a preguntar a sus maestros del CETECA, que por qué hay gente lavando ropa cristiana, lavando ropa en la gran tribulación. A ver, ¿qué de dónde sale? Judíos somos, van a decir. Sí, el sueño estático, entonces, hermano, ¿en qué consiste eso? Los éxtasis, pero pues más profundo. Pero es extático con X. Sí, es decir que cuando nos venga eso a nosotros, inclusive nos van hasta matar y nos vamos a sentir. En éxtasis. Sí, pues porque le abrieron el cuerpo. No sé yo. Es la misma cosa del borracho que no siente el tunazo que le pegan y le partió la boca. Otro día dice, bueno, y mi boca tiene dos bocas. Ni sintió. Bueno, entonces eso quiere decir que cuando uno está consagrado va a venir tal vez aflicción para el cuerpo, pero por el éxtasis por el, que se mantiene, por el empapamiento de alcohol, de vino, perdón, vino fin, vino del cielo, no va a sentir. ¿Va a sentir o no? Relativamente, bueno, vamos a decir que el borracho no siente el frío, pero ya no le haga, no le pega. Pues, aunque se lo lleve de neumonía. Del grado de anestesia que tenga. Depende del grado de anestesia que tenga. Esteban tenía tanta anestesia que dejó que apedrearan su cuerpo, hasta se quedó viendo cómo quedaba. Ahora vamos a ver. No echemos tanta salsa a los tacos porque todavía no estamos glorificados. 24. Por tanto, dejará el hombre. Ah, aquí viene otro cuento, hermano. Es Cristo, hermano. Es Cristo hablando. Espíritu Santo. Sí, es Cristo hablando. Por tanto, y allá en el Nuevo Testamento dice: por esto dejará el hombre a su padre. El hombre de Dios. El hombre, no los hombres. Allá, afuera de la raza anterior, los dejaban y las cogían por cualquier causa. Dice, hermano, que está bien. No por esto. Menciona hombres al principio, hombre Adán, pero aquí menciona varón. Varón. Mire, hermano. Varón. Seguro. Entonces Dios dice, quedará unido a su mujer y serán uno solo en la alcoba. Sí, no, esto no lo dice aquí yo. Ah, okay, claro. Pero dejará padre y madre. Entonces, porque Cristo lo hizo, dice en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué madre dejó? Misterio, está este. Aleluya. Tremendo, hermano. Alegrate, Tito. Aleluya. Ay, tremendo. Qué tremendo. El Espíritu Santo. No, hombre, eso es incuestionable. Ilumina. Lo que es un gran misterio. Ah, sí, ese es el gran misterio. El casamiento de la tierra. Es. Y estaban ambos desnudos, programados por Dios. Yo puse aquí, pero la reprogramación satánica en la muerte de la pareja al pecar les cambió la inocencia de la virginidad del espíritu. Eran tan vírgenes espiritualmente que desnudos les daba miedo. Eso quieren hacer los desventurados nudistas de hoy, que están más podridos que una cucaracha machucada tres noches anteriores. Hermano, y ellos quieren decir que están al natural, si ya tienen ojos satánicos. Mira, hermano, el que hizo este comentario aquí abajo, un pie de página, como que recibió doctrina apostólica también. ¿Por qué? Miren lo que dice. El hombre dice, Adán, solo a partir de 4:25 aparece el nombre sin artículo y sin propio. Cuando por haberse hablado ya de otros hombres anteriormente, pero qué era preciso individualizar. Y no te puedes tomar esa Biblia de la Biblia. Sí, ya los manos. Esta es otra Biblia. Entonces, cuando dice que estaban desnudos, abrieron los ojos, ¿no? ¿Dónde dice? No, no es ahí. Cuando dice que abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos. No, que aquí estaban desnudos, pero ahí no se veían. Allá se vieron desnudos. Sí. 3:7, vamos a leerlo. En ese 3:7, y fueron abiertos los ojos para el mal. O sea que estaba ya reprogramado. Aprovechó la muerte. ¿Qué es eso, Tito? Creo que enviaron un libro por fax. No me digas. Ah, ¿cuándo la hermano. Hermano. Pero es una vez. Hermano, sí, mira. Habían leído y meditado. Muy bien, vamos a ver los comentarios, que son largos los comentarios. Me está comentando la aramea, que él la está analizando como la pasta. No, pero no le has dicho oí. Oí, para lo que hablemos. Y tú para no oír, no, chicho. Bueno, entonces les abrieron los ojos, les fueron abiertos, 3:7, les fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos y se hicieron su religión para cubrirse. No te cabal, hermano. Este es el hombre queriendo cubrir sus pecados con una religión. Hermano, esta Biblia dice que la serpiente tenía cabeza de humano. Mire, eso, o sea, que tenía cabeza humana. Le dice que se llama escolopendra. Es una serpiente con cabeza humana, lo que usted estaba diciendo. Hermana, ¿y esa Biblia no fue la que usted compró allá en...? No. ¿Esta cuál es? Esa es la Naca Colunga. Esta es Naca Colunga. Bober Cantera, no, que diga. Bober Cantera. Cantera Iglesia. Hermano, o sea que sí existía una humanidad desfigurada totalmente, sí, antes de la humanidad, sí, claro, de Dios. Claro, claro. ¿Y cómo dice ahí la cosa? Es escalopendra, así le llama a la serpiente. Es un ser que parece culebra, pero con cabeza de hombre. Y lo dibujan los orientales y las civilizaciones involutivas de preadámicas, dibujan esa serpiente. Y uno cree que es imaginación de ellos. Uno dice, un hombre de tres ojos y una imaginación de ellos. No, eso existió. ¿Cómo? Y con barba. Sí, con barba. Pero no con cuerpo humano. Y el término escalo es lo que está alrededor. Sí, sí. Es igual que se parece al igual que la. Solo mirá si no le da más tamaño, porque también te puede. Después son de ser vocero. ¿Cómo se llama la culebrita esa? Voy a buscar el otro, no sé qué. Escolex. Escolex es la cabeza. El cólex es la cabeza. El cólex. Pero es cólex. Y esta nota es de la educación de Red de Asir 19 de Chicho. Es un libro. Apócrifo. ¿Quiero ver cómo dice nada? Bueno, miren, Shalá. Ustedes encántense con el escalopendra. Vos, pero los médicos tienen esa figura. No, esa es otra. Ese es el culebro. Yo por eso tiré al carajo eso. Hermano, podríamos deducir entonces que Adán y Eva, hombre de Dios, fue tocado por el hombre humano caído en la raza paralela que venía entrándose hacia el huerto del Edén. Un humano caído toca al humano de Dios. No, espérate, no. No, el diablo, las civilizaciones, las preadámicas tenían prohibido entrar. El único que entraba era el cobertor de Adán, que era un ser de luz. Entonces ese ser de luz lo conquistaron las razas paralelas y lo metieron de Judas. Ese es el Judas del huerto. El culebro. El culebro. Es que ser de luz era de Cristo. Sí, pero digamos, note que es culebro, hombre. Entonces era el Judas del huerto. ¿Por qué era culebro? ¿Por qué era hombre? Porque quería hacer caer a Eva con él. ¿Con él? Sí, sí. Entonces viene Eva y que no, y le avisó de la trampa de Dios, supuesta. Pero Eva no distinguió si era el ángel de luz o era el ángel que había caído. Y cayó ella. Engañada. Pero entonces sí hubo una atracción abusiva, ya que eran casados con Adán, que se llama adulterio, o no fornicación, adulterio. Pero era espiritual, ¿no? Precisamente, por eso es que voy a eso. Por eso es que en el Nuevo Testamento se puso que adulterio es desear. Solo con él. Sí. Y ahí tenemos el ejemplo. Ahí no hubo fornicación, solo hubo deseo. Dios. Y hubo adulterio. Entonces, sí, la... Ajá. Hasta barba le ponen al culebro. ¿Viste? No, pero no tires, pues. Porque... No tienen una maquineta para ver. No. Como usted dijo que había, primeramente, una creación luzbeliana. Sí. Una humanidad caída. Preadámica. Esa humanidad preadámica fue la que se metió en este cuerpo. Es un ser de esos preadámicos que se mete enviado por Satán al huerto del Edén. Te entendí. Eso que Dios enviaba un ser espiritual a relacionarse con un ángel. Sí, independientemente de ellos. Sí, para relacionarse con ellos. Pero cuando cayó los involucionados trabajaron. Entonces Dios desechó a César. Entonces se hizo ese cuerpo, se hizo ese símil del otro. Sí. ¿Ya me entiendes? Sí. Sea que este lo haya quitado de ahí Dios o lo que sea, entonces ya entraba el otro a imitarlo, que entraba. ¿Ya? El ángel de luz. El ángel de luz se pasó, el ángel que era luz, se pasó a uno que llevaba luz, pero ya no era la luz aquella. Ya no era luz él, sino llevaba luz. Entonces imitó. Al imitar cayó. Y nosotros sabemos que la imitación está desde sabe cuándo. Ángel de luz, sus servidores de ángeles de luz. Entonces, este escafandra, ¿cómo se llama? Escafandra. Escalopendra. Este escalopendra. Era una, era un, ¿cómo se llama eso? Un nahual. Es un nahual. Le hacen un cuerpo que no es cuerpo humano, pero que es cuerpo visible como el humano, a un espíritu. Y entonces entró como un ángel de luz nahual. Y entró y votó y se enamoró de él. Pero por no estar su. ¿Sabe de dónde viene la palabra esa, hermano? ¿De dónde? Del término escoliosis. Cuando la columna vertebral está así, sí, pues, de ahí viene en forma serpiente. Escoliosis y la no sé cuál. En forma de serpiente. ¿Sí? En forma de serpiente. Cuando se degenera la columna vertebral, ¿no? Se hace un 8, como algunos de los. Por eso hay que andar recto. Bueno. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Ah, va. Entonces, ahora ya está eso, ¿verdad? Entonces, les abrieron los ojos. O sea que Dios programó a Adán, se desprogramó en la muerte y lo reprogramó el diablo para cuando ya abrió los ojos, ya los abrió para el mal. Ahora Cristo nos llama y esa es la administración, volver a reprogramar el alma, que ya el espíritu está salvo. Solo apáguense un poquito, voy a lo que ustedes pueden. Entonces, miren hermanos, entonces vieron, ven ustedes que cuando ya el hombre está siendo tentado por medio de la mujer, lo que el diablo no puede hacer, lo puede hacer una mujer. Ahora, noten ustedes que Adán cayó por el amor a la mujer. Pero háblese, no a la esposa, a la mujer. Sexo. Sé que la mujer puede manejar al hombre. Como diría Julio Iglesias, por el amor de una mujer. Esa reversión. Ya metiste a los ciclos, pero. No queda duda que se mantiene en la verja. En la verja. De la otra. Con su rañón aquí. Con su rayos y con su rañón aquí. Computadora, sí. Juan computó el cielo desde Pando y tú desde la verja, la otra humanidad. Bueno, no, ya, mucho molestaron. Ahora noten aquí, hermano, va a haber una, aquí viene otro bombazo con el que vamos a terminar. Primero, en primer lugar, ¿dónde estás, hombre? En 9, 3-9. Noten al hombre desubicado. Después, la primera fobia, tuve miedo, en el 10. Después, ¿quién te enseña? ¿Quién te ha dicho que estás de nuevo? ¿Qué maestro nuevo te está explicando otras cosas? Perdón, hermano, cuando usted dice el hombre desubicado, ¿a qué se refiere? Dios lo dejó aquí y él se fue a echar de un árbol. No sabía dónde estaba. Tuvo miedo, la primera fobia. Fobia contra Dios es la primera fobia. Tercero, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Es decir, ¿quién te ha enseñado lo diferente? Cambió, ¿verdad? Cambió de maestro. Después, ya cuando alguien cambia de maestro, es que ya va para otro lado, hermano. Ya no es del mismo espíritu. ¿Y qué es esto que has hecho a la mujer, verdad? Reflexión. Porque la mujer no reflexiona. La mujer es cerebelosa. Hace y después piensa si acaso. ¿Qué es esto que has hecho? Reflexión a la mujer. Ahora note, se va contra la serpiente. Hermano, perdone, y la otra pregunta esa que dice, ¿y has comido del árbol que te mandé que no comieras? Eso que... Es como para que ella misma confiese, no que él le dice, tú... La oportunidad para arrepentimiento. Sí, pues, pero que... Y que ella confiese, que ella diga, sí, sabiendo Dios que sí, ¿verdad? Es decir, hermano, que cuando no operan dones de palabra de ciencia para descubrir el pecado negro, la gente es una oportunidad de Dios para que, para que ellos confiesen, sí, confiesen y se aparten. Y se aparten. Y luego entonces la administración, que es tipo natural, escarbando como con un, ¿cómo se llama? Test del alma. Eso es carnal, eso no es espiritual. Ahora, lo espiritual es que opere el espíritu y saque. Para que el impacto del espíritu, me dijo eso, y él no lo sabía. Eso la de reflexionar. Ahora, si uno le va a preguntar al vecindario, y se lo llegó a decir, dicen tus vecinos, ¿qué es así? Y eso ya no le impacta. Y pondré en el... aquí viene. Pero si se vale, digamos así como Pablo que decía, porque me contaron los de... Pero entonces ya no lo vamos a poner como una administración del espíritu. Él lo vamos a poner como una consejería. Claro que se puede. Antes de pasar, hermano, perdón, el hombre reflexiona y la mujer es cerebelosa, ¿así es? No, aquí obligan a la mujer a reflexionar, porque es cerebelosa. Porque es cerebelosa. Entonces ella reflexiona hasta después y puede entrar en el aro. 15. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ella? La mujer. No, el diablo, la serpiente. Y la mujer. Ok, ya están dos ahí, miren. Y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? La del diablo. Y la simiente. Tu simiente sería la de la mujer. Y su simiente. Pero la simiente de la mujer, ¿cuál es? La simiente de la mujer es la chispa. Hay que leer dos. Malaquías. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Porque no es todo hijo de la mujer. La simiente de la mujer es la que va a tener enemistad, y la simiente, los hijos del diablo van a tener enemistad perenne con los salvos. Eso quiere decir, ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Los salvos. Pero leámoslo a la luz de Malaquías 2:15. Ya la tienes de aquí. Ya pues ya la van a aceptar en la biblioteca, que te la devuelvan y te cojan porque está manchada. Sí, pues, está manchada. No es uno el que ha hecho la carne y el espíritu que hay en ella, dice. Vaya. Ahí está la carne. Ahí está. Esta era, no era en Génesis. No era en Génesis. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Léelo otra vez. No es uno el que ha hecho la carne y el espíritu que hay en ella. La mujer. ¿Y qué busca? Una raza dada por Dios. No los que van a... Mire lo que dice aquí. Guardad pues vuestro espíritu vital. Seguro. Quiere decir que entonces no está hablando de todos los hijos de la mujer. No, los hijos de la mujer que van a ser amigos del diablo. La simiente santa salvada va a tener enemistad innata. La que leímos en Honduras no tiene esto. No, no tiene eso, no tiene eso. Pero no era la misma, ¿o sí? No, era otra. No. Es que hay varias ediciones. Aquí era Torres Amat. Y hay varias ediciones también. Hay que capturar la manera de... Esta es la buenísima. Buenísima. Mejor todavía. Yo le había dicho que era, para mí era mejor que canté. Porque tú ya la has leído más, yo casi no la he leído esta. Solo la otra. Cuando dice mujer se refiere al género, hermano. O a la especie. No, pues de la mujer, la descendencia de Eva. Género. Pero la descendencia de Eva va a ser dividida entre la que va a tener amistad con la serpiente y la que va a tener enemistad contra la simiente de él. Ahí se entiende. De él. Porque la serpiente quería engendrar. ¿Seguro? Quería copiar. Una copia al carbón. Bueno, ahora déjenme finalizar aquí. Dice, entonces, esta simiente, la tuya, la de la mujer, la santa, Cristo, concretizado en todos los salvos, te quebrantará la cabeza. El proto evangelio. Y en cambio tú, apenas la simiente del diablo, apenas le va a morder el carcañar. No le va a poder quitar la vida. La cruz. 16. A la mujer le dijo, noten que no maldice al hombre. Pero dice, a la mujer le dijo, haré que sean muchos los trabajos de tus preñeces. Esa es una maldición. Pero viene la otra. Y te voy a hacer que con dolor parirás, y con dolor parirás a tus hijos. Pero a tu marido estará sujeto, será tu señor. Y tu voluntad estará sujeta a él. ¿Qué dice ahí? ¿Estás leyendo algo? No, es que estaba pensando en María. No, ¿qué? Es una proyección de Eva. Tienes que administrar. Sí. Mira, todos están. Mira, todos. Por eso no. Cuídate lo que vas a decir. ¿Cómo? Alberto, voy a ser Tito. Voy yo ahorita también. Porque tenemos que. Muestra como que antes de la caída Eva no. No es que no estuviera sujeta a Adán, pero que los dos, como estaban en santidad con Dios, no había necesidad de ejercer dominio de parte del varón. Mira, mejor para algo que estoy pensando, tengo que ver. Primero estaba viendo que a Adán lo expulsaron del huerto. Pero ahí en el capítulo en donde habla de la expulsión de él, dice que lo expulsan dos veces. Dos veces está que lo expulsan. ¿Será que lo expulsaron del huerto al Edén y del Edén a la tierra? Eso es lo que. Ahora, entonces me causa aquí una impresión bien fuerte porque a Caín lo expulsan de la tierra. Yo tengo mirá lo que tengo yo apuntado, lo que me está. Mira, yo siempre salgo adelante porque como que estamos en la misma línea todos. Mira, le dieron el huerto a el huerto a Adán. Después le dieron el Edén, pero lo sacaron hasta la tierra. Ajá. Como a Caín, nunca, ahí nunca estuvo en el huerto, ni en el Edén. Nunca. Ajá. Entonces a él lo sacaron de la tierra y que no volviera. Eso quiere decir que no era un planeta. No era una ciudad satélite del diablo. Y las razas caídas que se refugiaban así. Es la copia de la ciudad del refugio de Dios. Sí, pues. Y eran cinco satélites. Hermano, ¿no tendrá relaciones con las lunas? Probablemente, había, no, satélite, lunas, o más cercano. Fíjate que a propósito lunas. De eso, pero a propósito, hermano, acaban de estar incursionando ya en Marte, ¿no? Ahorita, encontraron que el Fobos, no sé cómo se llama, Fobos, un asteroide. Es un asteroide perfectamente delineado, perfectamente liso, con entradas y salidas, y se para y camina por ciertos movimientos. Satélite artificial. O sea que es un satélite. Es un satélite artificial. ¿Satélite de quién? Que se quedó flotando ahí. Ahora, no sería así en los días esos. Porque las lunas eran lastre. Fíjese, hermano, que dice que la caída de cada una de las lunas provocó hecatombes ecológicas aquí en la Tierra. De tal manera que se diferencian las eras primaria, secundaria y terciaria. Y la que queda es la cuarta luna. Bueno, entonces van las lunas aquí. Cuaternaria. Pero van las lunas aquí. Y van quitando lunas. Entonces va es decir, va poniendo lunas. Va bajando la Tierra. Después quitan lunas. Entonces va subiendo otra vez. Porque hace una elipsis. Entonces primero era estrado de los pies del Señor, la Tierra. Dejó de serlo. Hasta que ponga por estrado estos pies de mis enemigos. Entonces la Tierra va a volver a estar en el mismo punto. Cuando esté en el mismo punto, están ya las dos líneas. Quiere decir que las lunas, por eso hay dibujos de las pirámides, en donde hay tierra con cuatro lunas. Y entonces, de ahí dibujan esas eras. Entonces, conforme van cayendo, ahora tenemos solo una. Y se está tambaleando. Así es. Entonces va a llegar el momento en que esa luna cae, que es cuando dice que no habrá luz de sol, de luna. Entonces, se pega, para que se pegue la ciudad de Dios. No sé si eso está ya. El oscurecimiento de la tierra, el sol y la luna, ¿no será que se está visualizando astrológicamente la caída de la cuarta luna y con el impacto de la tierra se va a levantar una nube densa de polvo que va a oscurecer la tierra? Sí, son las siete zambullidas de Namán, entonces va a llegarse a la sexta, como con la sexta luna, y después viene la séptima luna. Hermano, o sea que a Caín sí lo sacaron de la tierra. Lo sacaron de la tierra. Literalmente. Sí. Ok. Mire, hermano, tenía otra cosa. Vamos a ver. A Adán lo formaron en la tierra. En la tierra, no en el Edén. Lo metieron al huerto. Lo metieron al huerto. Y al postrer Adán lo formaron en el huerto. Y después lo metieron otra vez a la tierra. Cuando en Hebreos 1 dice, es decir, al huerto. Pero el símil es igual, porque digamos, nació en la tierra, en Belén. Pero entró al huerto. Al huerto otra vez. El huerto de Dios, el huerto de Getsemaní. Entonces, nació en la tierra, lo metieron al huerto de Getsemaní. Y entonces después le dieron la tierra. Y fue probado en el huerto otra vez. Y fue probado en el huerto. Y el postrer Adán también. Y el postrer Adán, solo que aquel cayó. Este no. Y entonces le dan todo, a aquel no le dan nada. Qué lindo. Si es un símil. Se repite. Hermano, y otra cosa, fíjese que... Por eso esto viene del gran descubrimiento, de que hubo un hombre que le dieron burbuja, pero no le dieron tierra. Y a hombres que le dieron tierra, pero no le dieron burbuja. Pues, hombre, entonces Adán también había tenido su perfeccionamiento, digámoslo claro, así, para claro, poderlo poner en el y huerto. Tuvo su, pues. Mira, hicieron su parte espiritual en la preexistencia. Hicieron la parte material en la tierra. Hicieron al Adán completo en el huerto. Hermano, mire. La obediencia nos mete en burbuja. ¿La qué? La obediencia nos mete en burbuja y nos mantiene en burbuja. Manfredo platicó el jueves pasado de que él creía que el hombre era cuadridimensional y que el cuerpo de 2 Corintios 5. Yo me quedé meditando en eso, pero fíjese que creo haber entendido algo, hermano. Y es que el espíritu, que nosotros somos cuadridimensionales, pero no es esa nuestra cuarta dimensión, sino que es el espíritu, el hálito. En esa Biblia dice el espíritu en Malaquías, ¿cómo leíste? El espíritu vital. Entonces, fíjese, hermano, que pienso yo, pues por eso se lo quería comentar para ver qué dice usted. Que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero que nuestro espíritu tuvo una preexistencia y es un espíritu que nos individualiza a cada uno de nosotros. Pero además de eso tenemos, digamos, el aión es en la cuadridimensión de Dios. Lo que ese espíritu soplo de vida es a nosotros. Digamos, cuando a nosotros nos quitan ese soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Pero el espíritu humano no vuelve a Dios que lo dio, porque si no, los perdidos llegarían otra vez a Dios. Es decir, como que si hubieran dos espíritus en nosotros, el espíritu que es hálito de vida y el espíritu que nos individualiza y nos diferencia a todos. Sí, sería, ¿verdad?, una cuadridimensión ahí, ¿verdad? Así lo tú lo decías en cierto momento, de que es el, hay un edificio allá. Yo creo que fue cuando estaba hablando más. Hay un edificio allá que nos van a dar. Entonces tú decías que quizá tenemos algo que se quedó allá. Pero yo diría que no se quedó allá, pero allá lo tienen preparado para hacer la envoltura nuestra. Que es, dice, si esta choza se destruye, allá tenemos un edificio. No que va de aquí, pues, sino que allá lo tienen. Que el edificio va a llegar a ser el templo. Y ese va a ser el templo. Y la no presencia de ese espíritu a que se refiere Sergio, ¿no podría ser que es lo que hace al hombre animal? Pero si el espíritu del hombre se va con la muerte, entonces nos volveríamos... Ah, no, porque regresa ese espíritu. Sí, pues. Si no, seríamos animales. Sí, y fíjense que los animales, dice Eclesiastés, que tienen espíritu. Pero no igual que nosotros, sino que es ese hálito de vida, ese espíritu vital. Ese soplo. Ese soplo. O sea que ahí estaría la cuadridimensión del hombre. Está bien. ¿Y el espíritu vital? ¿Qué? Entonces, ¿qué decís? Es la esencia del espíritu de los espíritus. Es algo que salió de Dios, derivado, y que se lo da a toda la creación. Y que cuando Él lo quita, entonces deja de existir. Y por lo visto no se contamina. No se contamina. Porque lo que se contamina. Sí, pues, entrego mi espíritu en este momento, dijo Jesús. O sea que sería totalmente. Por ahí va la cosa. Otra cosa, hermano, perdón. Quiero perdonar. El jueves era que habíamos quedado de almorzar. Mira, a su mujer. Almorzar juntos. Hoy. Ah, hoy. No, pero puede ser. No, pero hoy también hay que almorzar, hermano, porque. El jueves, tío. Sí, el jueves. Porque tu mamá ahorita. Ya en ayuno desde abril. Hermano, fíjese que, perdónenme que tal vez algo atrasado en eso, ¿verdad? Pero es que el jueves pasado estuvo también bien. No, estuvo demasiado. Terrible. Es peso como petróleo. Terrible. Fíjese que yo me quedé impresionado y viendo en Apocalipsis, en el capítulo 19, ahí están otra vez los cuatro nombres del Señor, como que si en él se estuviera contenido todo, ¿verdad? Dice que primero le ponen un nombre que se llama fiel y verdadero. Después, un nombre que nadie conoce sino él. Ese sería el del Lion, ¿verdad? Después, un nombre que es el Verbo de Dios. Ese sería el Hijo. Después, un nombre que es Rey de Reyes, Señor de Señores.